Está mal pensar que puedes tener vacaciones. Nos están metiendo en la cabeza esas cosas y nos están separando y nos están volviendo a todos más manejables desde que nos están haciendo ver fantasmas donde no hay. Exacto, yo creo que coincido mucho en lo que decís vos, esta instalación de... Mira, nosotros hablándolo con el respecto al deporte, que en un momento sí. Analizando la selección, hablamos sí. De esta instalación de tal egoísmo, ¿sí? De esto que nombrás vos, de un egoísmo tal que no nos deja ver al otro, de no poder actuar en colectivo, ¿sí? Como tal nos cual. Merecemos. Y en los deportes es donde más se nota porque... Porque en el fútbol se tiene que trabajar en equipo, no es lo mismo un grupo de gente, un montón de gente pateando la pelota para que haga el gol Messi. Así no funciona un equipo. Un equipo funciona no solamente con el trabajo colaborativo de unos con el otro, sino con la asistencia de unos con los otros. Y yo no lo veo, no lo estoy viendo en la mayoría del fútbol, por lo menos de lo que he podido ver televisado, porque cada vez vemos menos televisado. Que encima. Así que, bueno, en otra época tuve esos canales por cable, qué sé yo, ahora tampoco tengo canal por cable. Es una miseria. Y bueno, y antes podía ver por la televisión pública los partidos de primera y ahora tampoco es fácil. Entonces, ¿qué me pasa? Que he vuelto a cuando era chica y que escuchaba la radio, los partidos de fútbol de la radio... en la radio con, que no los ponía yo, los ponía mi hermano, los ponía mi primo. Y era como habituarte a que exista un programa que te hace una compañía, digamos, ¿no? Empezás a analizar cosas que te parece que todo el mundo las está analizando y que en realidad después me di cuenta que no, era mi cabecita que nunca deja de funcionar. Y bueno, y veo que en, qué sé yo, en otros momentos han sido todos los jugadores, era gente que salía de las casas de los vecinos, ¿entendés? Era gente muy humilde, que contaba sobre sus primeros pesos que habían hecho jugando al fútbol como si fueran premios enormes. Y ahora los jugadores de fútbol hablan de millones y millones de pesos y de viajes como si fueran de los ricos, y bueno, son de los ricos y famosos y adulados por los medios. Entonces se creen esa vida falsa y se olvidan de lo que los generó, de los que los creó como profesionales, que son... jugadores de fútbol. El fútbol o cualquier deporte, hay deportes que son muy individualistas, pero así todo, digamos, si hablamos de fútbol, el fútbol es un deporte que necesitas de trabajar con el otro, de trabajar también para el otro, porque no tenés que pensar en los goles que vas a hacer vos, sino en los goles que va a hacer tu equipo. Y no es cualquier cosa hacer goles y cueste lo que cueste, a matar, no sé. Tal vez yo estoy un poco reblandecida ya con mi forma de verlo, pero me parece que son como expresiones de la sociedad, ¿no? No vamos a encontrar un fútbol diferente si seguimos perteneciendo a una sociedad en la que el individualismo está por sobre todo... la riqueza está por sobre todo, la riqueza material, digamos, ¿no? No se habla de quién es mejor jugador, sino de quién tiene más ceros en el contrato, en el exterior. No sé, me parece cosas que no le hacen bien al deporte, no le hacen bien tampoco a la sociedad, pero no van a cambiar hasta que la sociedad no cambie. Exacto, estamos justo en un momento, creo que en no un muy buen momento a nivel social, creo que ahí coincidimos, y esto que todo este análisis que hiciste vos, nosotros lo compartimos porque lo vemos, como te decía al principio, nuestro análisis arrancó desde la selección, desde ver que todo se centra en un jugador, en un extraordinario jugador, no criticamos nada de su actuar ni nada, pero sino cómo está tan instalado dentro del juego que dependemos de una sola persona para un partido, para clasificar, para sí, todo lo deportivo, y no de un de los 11 jugadores, del cuerpo técnico, de todo, que empujan o van todos, sino como que dependemos de uno, y este individualismo, hasta en la tele, eso que lo vemos tan explícito en algo, en un partido de fútbol que lo vemos todos, y está tan explícito que dependemos de alguien y no de todos. Tal cual. Entonces, bueno, coincidimos en el análisis que haces. Sí, sí, es lamentable. Yo te digo, a mí me encanta verlo a Messi hacer su jueguito, me busco, no sé, canales que pasan de cuando Maradona jugaba y hacía eso. Pero, por ejemplo, Maradona era muchísimo más generoso en los pases al otro. Messi no es que no pase, digo, pero parece que fuera que no estuviera activo hasta que le toca a él hacer una jugada. No me gusta eso de que todo el tiempo lo están pegando, lo están bajando, o sea, todas esas cosas me parecen como... Mis hijos me dicen que soy un idealista, que eso es re normal y que cómo van a permitir que él lo haga. Pero digo, mira, si están ocupados nada más que bajarlo a él, te está diciendo que el único que está jugando del equipo es él. Si no se ocupan del resto, es que no les importa lo que puedan hacer el resto. Si nosotros funcionáramos como un equipo, y tendríamos, le daríamos grandes problemas al resto de las selecciones, me parece. Al menos tendríamos más alternativa de tratar de ganar. Así que... Sí, sí. Bueno, esto lo vemos también arraigado a esta meritocracia que está instalada también, esto que, bueno, que solamente algunos pueden llegar, o bueno, todo esto, esta situación difícil que estamos atravesando y que, bueno, esperemos que en un momento se revierta. Sí, mirá, lo de la meritocracia ahora no les conviene al discurso oficialista que... nos acordemos de eso, porque entonces quiere decir que los abuelos que ahora están jubilados, que no tienen otra oportunidad de ir a buscarse otro trabajo ni nada, que estuvieron aportando durante 20 años, de 30 años, ya no tienen más su dinero, ya se lo farrearon porque no han alcanzado nunca con todas las condonaciones que han hecho a los grandes, a los millonarios y a los grandes deudores de la nación, no alcanza. Entonces ahora lo que tienen que pagar son los indefensos, los que no pueden decir que no, porque ¿qué va a hacer un jubilado? ¿Va a hacer una huelga? ¿Va a ser el jubilado? ¿Va a ser un paro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer para reclamar? No, nosotros seguro. Tenemos que ir a reclamar por ellos, ¿cierto? Bueno, sí. Ahí está, ya la meritocracia, ya no hablan más de la meritocracia, porque... también se les puede venir en contra. Van cambiando el discurso, así como el camaleón va cambiando de color, de acuerdo a, bueno, ¿cuál es el nuevo ajuste? Yo pienso que, mira, esta es una de los eslabones de la cadena que nos está ahorcando desde hace un tiempo, porque venimos de tarifazos, de ajustes, y ahora vamos a avanzar, porque si se sigue haciendo silencio y se sigue otorgando... dicen que el silencio otorga, ¿cierto? Se sigue otorgando el beneficio de que sigan obrando, y bueno, y vienen más ajustes y más grietas y más diferenciación entre la gente que trabaja y la gente que vive de finanzas o que vive de la riqueza que hicieron sus antepasados. Entonces, bueno, volvemos a la época medieval, allá vamos. Marisa, hemos tenido una charla bastante fluida, hemos pasado por... literatura, política, deportes, y queda pendiente de la música. Tenemos ahí un chismecito que sos muy allegada a Analía Garcetti, una amiga de la casa, comadre, me parece. Sí, ¿para cuándo la música? O ya está instaurada en tu vida, me imagino, ¿no? Mira, sí, bueno, la música es una alegría siempre, que bueno, me ha unido a muchas personas que bueno, que hacen su carrera, ¿no?, en la música, pero bueno, con Analía tenemos un tema en común, se llama La Ronda del Té, que un poco sintetiza nuestros momentos mágicos, ¿no?, de mujeres que nos juntamos a hablar de la realidad, mujeres que trabajamos, que tenemos hijos, que tenemos maridos, que no sé, pensamos la vida siempre como una promesa de algo que puede mejorar. Entonces, han pasado cosas muy lindas porque Analía es una persona muy generosa, además de excelente cantante. Ha llevado el tema en su repertorio por Brasil, por Colombia, y bueno, y no sé, hay como hasta una, también lo ha adoptado una casa de té en Barcelona, así que bueno, nos ha traído solamente alegrías, como generalmente nos trae la música. Exactamente. Qué lindo. Bueno, sí. Hemos hecho un paso por... un ping-pong de preguntas y respuestas. Exacto. Sí, bueno, es que no sé si ha sido un acierto darme la posibilidad de hablar, sí. Porque soy muy conversadora. No es la idea, que conversemos y que, como te dije, hacíamos tiempo que estábamos ahí esperando esta posibilidad de tenerte en el aire. Nos hubiera encantado que estuvieras acá con nosotros, pero bueno, sabemos que las limitaciones de horarios a veces no se puede, pero bueno, sí, llegó un fin de año, mira, y se dio. Mientras sea, ahora que ya estoy terminando esta es la última semana que tengo mesas de exámenes, así que hasta que empiece de nuevo las clases, con muchísimo gusto me apersono en la radio, en La Mosquitera, que bueno, siempre ha sido desde el primer momento para mí una radio muy querida. Genial, Marisa. ¿Repetimos el nombre del blog, Marisa, antes que te vayas, por favor? Sí. Se llama Mundos Peregrinos. Mundos Peregrinos. Ahí está. Peregrinos. Sí, era el nombre de una novela que salió premiada en Córdoba y que nunca llegó a publicarse. Genial. Ahí vamos a estar difundiendo y mirando un poquito todo lo que salga en el blog. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marisa, ha sido un gusto poder participar con vos, poder escucharte y bueno, escuchar todo este análisis que en parte coincidimos. Como dice Lale, hubiese estado bueno, la próxima tener una charla más larga, pues está bastante interesante. Bastante sí. Interesante todo lo que nos contás. Muy lindo todo lo que estás haciendo y bueno, en lo que te podamos dar una mano, contá con nosotros, con La Mosquitera, para poder difundir de tu trabajo y de todos los autores mendocinos que lo necesitan, están las puertas más que abiertas. Muchas gracias, y lo mismo digo, cuando necesiten algo de mí, avísenme, porque soy una persona que piensa que está, una de mis misiones es la de la difusión cultural, la cultura tiene que ser para todos, así que muchísimas gracias por darme la oportunidad y cuenten conmigo para la difusión. Bueno, que arranque lindo el 2018 y bueno, vamos a... A ponerle mucha onda. Y te comprometemos para en algún momento del 2018 estar acá con nosotros. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, vale, Marisa, un abrazo grande. Otro abrazo para ustedes. Felicidades en estas fiestas y bueno, y a empezar el 2018 con la pata izquierda, que es la que vale. Bueno, exactamente. Bien de izquierda el asunto. Sí. Exactamente. Muchas gracias, Marisa. Un abrazo. Chao. Bueno, impresionante, ahí la escuchamos a Marisa Pérez. Alonso, doble apellido. Nos ha hecho una reflexión de todo. ¿Cómo o qué le pareció a usted, Marcelo? Estaba ahí callado, escuchando atento. Muy interesante la charla. Y aparte amena, no sé si se dieron cuenta que han charlado 50 obvio. Minutos. No. Y creo que estamos para más. Estamos para más. Yo sabía que iba pensando que ya son las 6 y nos iban a cortar, entonces dije, bueno, tenemos que ir a la tanda de la cerrando. Musiquita. Exacto. Bueno, antes de que nos vayamos, les paso la... Usted etiquéteme en ese... ¿Quiere que le diga el...? No, lo voy a retar. Usted etiquéteme, publica ahí cosas. Ahí lo etiqueté. Bueno, me voy a fijar. Ahí lo acabo de etiquetar en el... Y ponga la página de Marisa también. Ahí lo voy a poner, Mundo Peregrino, el blog de Marisa Pérez Alonso, para que todas y todos tengamos acceso y veamos sus libros y todas sus expresiones obras. Literarias sería. Pero muy bien. Bueno, le digo las vías de comunicación, enseguida cuando volvamos se las repetimos, pero por WhatsApp se puede...